bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches, parece que ya estamos al aire. Sí, estamos al aire. Bienvenidos al Pueblo TV, al informativo. Disculpas por la demora, como por lo general hacemos, tardamos un poquito en arrancar. una particularidad nuestra por ahora. El horario, pero bueno, ahí vamos queriendo, eso es lo importante. Nos vamos acercando. Siempre en realidad tiene que ver con resolver cuestiones de problemas técnicos y todo eso que siempre estamos... Sí, sí, a veces, bueno, alguna cosita de producción que también nos también retrasa. Nunca fallas humanas, digamos. No. Para nada. Pero bueno. Bueno, yo no me puedo reír mucho que tengo el labio medio roto. Bueno, vamos a arrancar ya con el número 32, programa número 32. Y ahí la llevamos. Sí. Está bueno. Pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook del Pueblo TV punto El Bolsón y también al fijo 455-710 y también vía mail a elpueblotv.elbolsón@gmail.com y también a un celu. Les paso el número de un celu, que es 15 4 68 70 98. Así que bueno, esas son las vías de comunicación con nosotros, que estamos acá como todos los lunes con este informativo que sale por la radio La Negra FM 90.1 y también por internet, ¿no? Por pueblotv.blogspot.com, que es nuestra página donde también están todos los informativos anteriores. Y sí, también hay otra opción de poder descargar los videos, ¿no? Sí, las notas por separado, digamos, individualmente, cada nota que pasamos, las que no bajamos de internet, las subimos a un canal de YouTube que se llama El Pueblo TV, que también las publicamos ahí en el Facebook y en el blog. Así que, en realidad, si entran en el blog, van a encontrar ahí casi toda la información que manejamos. Bueno, por ahí comentar que el Radio La Negra estuvo hoy a la tarde sin salir al aire por un rato bastante largo. Desde ayer en realidad. Ah, desde ayer, ¿no? Desde ayer a la tardecita, anoche, ya no estuvo saliendo también por problemas técnicos que por suerte los podemos solucionar. y nuevamente está saliendo de la radio La Negra. Sí. No con toda la potencia ahí para llegar a todos lados, pero bueno, sale. Y también nos pueden escuchar también pueden escuchar el programa del informativo de Pueblo TV por la página de internet de Radio La Negra. Para los que por ahí no tengan una internet que se banque ver el video, pueden solamente escucharlo solamente por internet. Buenísimo. Bueno, arrancamos con las notas que tenemos para hoy. Buscamos un poco de información sobre lo que pasó en Neuquén, frente a la legislatura, el día que se trataba el convenio entre Chevron y YPF, que la legislatura iba como a avalarlo, y lo avaló. Digamos que estaban todos de acuerdo en avalarlo, casi todos, claro, los que estaban ahí, menos sí, algunos casos excepcionales, pero bueno, estaba todo cocinado como para que se apruebe. Sí. Bueno, mientras se trataba esto en la legislatura, afuera se juntaba la gente, digamos, los colectivos que están en lucha en defensa de nuestro hábitat. Uh-huh. Y bueno, para mostrar un poco su desacuerdo a este acuerdo. Claro. Y hubo una brutal represión. Con gases lacrimógenos, con balas, balas de goma, y también hay un herido con bala de plomo, ¿no? Sí. Que por suerte está bien, pero bueno, estuvo, digamos, internado. Y bueno, vamos a ver imágenes de lo vamos que pasaba. A ver, sí. Hay un video que explica un poco lo que estuvo pasando, así que podemos verlo. Está bueno. Venimos a luchar y a defender la vida de cada uno. Vamos nomás. Bueno, ahí veíamos las imágenes muy fuertes. Sí. La verdad que, bueno, una represión súper dura. Sí, que en realidad ahí, bueno, no se ve claramente el momento en sí. O sea, se ve una pequeña partecita al principio. Bueno, parece que se cortó la transmisión por internet en este momento, nuestra, pero estamos saliendo igual al aire. En un toque, volvemos. Por audio. Bueno, lo que veíamos entonces es el momento en la legislatura en que se debatía este acuerdo, que va, no se debatía mucho, se aprobaba, sí. En el que el único diputado que se opuso fue el que aparecía ahí hablando, que es Raúl Godoy, que es el diputado que está por el PTS, pero en realidad viene de la fábrica recuperada, sí, Sanón, Facimpat. Y sí, igual fue, creo, el único que dijo que no, se opuso, que se levantó de la sesión y puso, incluso está el video en YouTube, no sé si nosotros lo trajimos para verlo, que colgó una bandera de Estados Unidos ahí en su banca y se fue como diciendo, bueno, están vendiendo todo a Estados Unidos, porque bueno, Chevron es una empresa estadounidense, YPF es de capitales nacionales y estatal, mixtos, sí. Pero está, digamos, haciendo un acuerdo con esta empresa que, bueno, que va a utilizar el método del fracking, sí, para, sí, poder, sí, sacar el petróleo, y bueno, las consecuencias para el lugar, no solo para el medio ambiente, las personas que viven ahí, ¿no? Pueden ser terribles, y bueno, eso es lo que la gente por lo cual se opone, ¿no? La que está ahí. Sí, creo que, o sea, más allá de que no es una diferencia muy significativa, hubo 2 votos en contra y 8 ausencias. Pero bueno, el resto, creo que entre 25 y 30 fueron los afirmativos. Bueno, si te parece, vamos a... Sí, no sé si podemos, estamos con posibilidad de que salgan los videos, ¿estamos? Sí. Ahí le preguntamos a nuestra operadora. ¿Con qué vamos? Bere. Bueno, está lo del taller de cocina, está lo de Abelardo. Podemos hablar, si quieren les cuento un poco lo de Abelardo Puyén. Mientras tanto, hasta que podamos... Bueno, salir con algún, dale, video. Vamos a contar así otra de las cosas que tenemos, porque no podemos poner los videos, así que medio como que... Este sábado que pasó, se hizo un homenaje a Abelardo Puyén González, que es un cantautor de acá de la comarca, que, bueno, le cantó acá a la región, ¿no? Fue como muy... o sea, creó temas, digamos, autor de temas muy conocidos de acá en la comarca, como por ejemplo Cazando Jabalí, Mi Arroyo, La Samba de los Lagos, que después fueron cantados por un montón de otros cantautores o cantantes populares de acá de la región. Bueno, este sábado pasado se hizo un homenaje. Y se presentó un disco que se grabó con el apoyo de la provincia de Chubut, que grabó el Cholo Barriga, de la localidad de Maitén, que es otro cantautor también de acá de la región, y con la invitación de otros músicos populares. Uh-huh. Estuvo Nelson Ábalos, el Chele Díaz y Alves Liempe, y el Tula González de Puyén. Últimos dos. Bueno, la verdad que fue en el gimnasio de Puyén y hubo bastante gente, y bueno, por ahí rescatar un poco eso de la música local, estuvo popular, bueno, popular, que tiene que ver con, tiene que ver con la historia también de la región, porque bueno, Abelardo era nacido en la región y en el año 29 más o menos, uh-huh. murió en el 78, y él fue el primero de acá de la región de la cordillera en grabar un disco, y grabó en Buenos Aires en el 65, grabó un disco de cuatro temas nomás. Mira. Y fue como la primera primer registro de música de la zona. Bueno, no sé cómo estamos con los la cuestión operativa. Se plantó. ¿Sale? ¿El internet sale? No, sale el video. No sale. Bueno, sí, o sea, me da algo para la radio, no sé. Bueno, y no, podríamos hacer como un, por ahí un corte musical y ver si podemos solucionar el tema del video. Sí, sería ideal si tenemos algo de Abelardo Puyén por ahí, pero no sé. Mucho pedir, dicen, pero mucho bueno, pedir. Capaz. Bueno, entonces escuchemos algo que tenga que ver con el folclore. Pero puede salir de ahí con el Windows Media. se me ríen los operadores porque no es momento de pedir nada. No. Se plantó todo. Así que vamos a escuchar lo que haya lo que salga en la lista de música y tratamos de resolver el tema del video y volvemos. Los guayas, la samba del negro alegre. El negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Anda valiendo al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Baleando al aire iba con su pañalito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba y a Salta quiere volver. En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando con querer. En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando con querer. Recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte salta otra vez. Y cuando yo me sienta que ya me estoy muriendo quedará el sentimiento de mí. Yo me sienta que ya me estoy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De mi candela que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. Crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Sina, El Bolsón. Buenísimo, lo logramos. Lo logramos. No sabemos qué pasó, pero viste, cuando reiniciás, a veces el 50% de los problemas se arregla. Sí. Bueno, esta vez salió. Así que bueno, pedimos disculpas por este momento de problemas técnicos y seguimos. Ya que les había contado lo de el homenaje a Abelardo Puyén, ¿te parece si vemos? Sí, está bueno. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una chacarera de Abelardo Puyén, cantada y tocada por el Cholo Barriga de Maitén y bailada por unos bailarines de ahí de Puyén. Esto es en el gimnasio el sábado pasado y bueno, tenemos más material que vamos a ir pasando por ahí en los siguientes informativos, así a modo de musicales con imágenes por ahí para ir matizando. Vamos a ver ese tema, la Araucana se llama, Araucana. Viendo lo del homenaje a Abelardo Puyén. Y unos bailarines ahí con unas sombras gigantes. Ah, sí, yo flasheé cuando vi las sombras reflejadas en las paredes. Estaba buenísimo. Seguimos con lo del taller de cocina. Sí, estuvimos visitando, Javier estuvo dándose una vuelta ahí por el SIC, por el Centro Integrador Comunitario acá del barrio Primavera, vecino al barrio Sina, y estuvo charlando con Yoli, ¿no? Sí. Quien está dando un taller de cocina, pero un taller de cocina popular. Bastante claro, un taller de cocina popular, ahí como decía, como que dice Bere por ahí atrás. Cocina con lo que tengas, ¿sí? Con lo que tengas en tu casa para cocinar y hacer algo rico, hacer algo nutritivo. Así que bueno, vamos a ver ahí lo que nos contaba Yoli acerca de este taller, que después vamos a decir bien el día y el horario para los que quieran ir y inscribirse. Lunes a las 10. Que es, bueno, lo decimos ahora, entonces el lunes a las 10. Acá en el SIC, en el barrio de la mañana. Primavera. O sea, los lunes a las 10 de la mañana, ahí para todas las mujeres y hombres que quieran cocinar con... Y adolescentes. Adolescentes también. Adolescentes, adultos y adultas. Sí, vamos a ver. Bueno, vamos entonces, escuchamos a Yoli ahí en el Centro Integrador Comunitario. Bueno, Yoli, contanos un poco, estamos en el SIC, vos estás dando un taller. El SIC. Bueno, y tiene una particularidad, contanos un poco cómo es. Cocino con lo que hay en casa, se va a cocinar con lo que hay en casa, materiales básicos, harina, huevos, las verduras que tengamos, va a ser sano, nutritivo, comidas integrales, toda base de verduras, va a ser fácil. Claro, cocina con lo que hay en la casa, nada muy muy especial así, sino para hacer cosas nuevas con digamos los ingredientes de siempre. Sí, sí, eso es verdad. Por ejemplo, vamos a hacer galletitas de avena, que ya en realidad ya las hicimos. Y son pocos ingredientes, lleva, por ejemplo, yo le digo lo que hice la otra vez. Puse avena, huevito, harina leudante, aceite, porque no lleva manteca porque es para ser más sano. Y eso es lo que lleva. Y después azúcar, esencia, lo batimos, lo metemos al horno y sale enseguida. Qué bueno, y eso es re nutritivo. Re nutritivo porque tiene avena. Claro. Más que nada para los chicos que siempre están pidiendo galletitas, en vez de comprarlas, las haces. Con muy poquitas cosas lo haces. Está buenísimo. Yoli, ¿y eso, ese taller ustedes lo hacen en el SIC, en la cocina que tiene el SIC? Sí. Bien, ¿y qué días, en qué horario se te puede encontrar? Los lunes a las 10 de la mañana. ¿Lunes a las 10 de la mañana y hasta qué hora más o menos? De 10 a 12, según la receta que tengamos ese día. Está bien. ¿Y hay que traer ingredientes? ¿Los tienen ustedes? ¿Cómo se hace eso? Bueno, los ingredientes los vamos a tener que traer entre todos para poder hacer, ¿cómo se dice? Para que todos se puedan llevar algo a casa. Claro, hay cada que uno... un tapercito y todos traemos un ingrediente. Yo pido, por ejemplo, un lunes hacemos algo y ese lunes pronosticamos la receta que viene y traemos el ingrediente claro, que yo pido. Claro, ya lo preparan cada uno lo que tiene que traer para la semana siguiente. Sí, sí. Yoli, ¿y esto está, digamos, apuntado a la gente, a las familias? Digamos, ¿vienen mujeres solamente? ¿Vienen varones también? Sí, está para mujeres, varones, para los chicos adolescentes, que ya tuve chicos adolescentes también, estuvieron ahí haciendo prácticas y hicieron galletitas de avena ese día, me acuerdo, que les gustó mucho. Y bueno, y después hay muchas más recetas, así, fácil para hacer. Y y otra cosa que les voy a pedir va a ser que si me pueden ayudar con materiales de cocina. O sea, vos vas pidiéndoles cada tanto, bueno, ahora traigan, para el lunes que viene traigan una olla. Sí, sí, es para que quede en el SIC. Ah, materiales para... O sea, además se está pidiendo materiales para que queden en el sitio. Sí, exactamente. Ajá. El que tenga algo que lo tenga de más o que no lo esté usando demasiado. Sí, sí. Está bueno. Yoli, ¿y qué te iba a decir? ¿Y esto hace cuánto tiempo lo estás haciendo más o menos? Ya hace casi un mes y medio por ahí. Ajá, está bueno. ¿Y la idea es seguir durante todo el año? Sí, la idea es esa, seguir durante todo el año. del río. Me gusta cantarle a los amigos míos, cantar al viento, al calor y al frío. Poder llegarte me encantaría, situación política indefinida, relación estable y no comprometida. Bebida, venga la cerveza fría, que y mi discurso es muy sencillo y no está escrito, pero quien lo quiera sabe, yo se lo explico, con la percusión me multiplico, repico y repico, por eso te critico, yo soy fanática de la protesta, pero sin embargo respeto tu propuesta, que es analítica, que a veces apesta, que te quede y no haga nada de lo que me molesta, y así es mi raza, mi voz, y esta es la música que canto yo, así es mi raza. Porque se viene adentro del corazón, así es mi raza, mi bolso y el de la cumbia que te canto yo. Y así es mi raza, mi folclore, y esta es la cumbia que te canto yo. Así es mi raza, mi folclore viene adentro del corazón. Así es mi raza, mi folclore, y esta es la música que canto yo. Así es mi raza, mi folclore, mi folclore, mi folclore, mi folclore, mi folclore. Y esta es la música que canto yo, te viene adentro del corazón. Y esta es la música que canto yo, y esta es la cumbia que te canto yo. Y esta es la música que canto yo, te viene adentro del corazón. Y así es mi raza, y así es mi raza, y así es mi raza. Oh, Julia. Welcome to Colombia. Emerald Country. Flor, sí, menudito, menudito, flor. cuerpo, me quemo por dentro, la sangre está hirviendo, me quemo por dentro. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo por dentro. Me quemo por dentro. El alma no puede desaparecer, se queda en el cuerpo. Yo lo estoy sintiendo. Por favor. No, no, yo les aviso. Sí, pero el audio ya está. Ah, no, todavía no. Terminó el videoclip. Acabamos de ver una música. Bomba Estéreo se llama, ¿no? Sí, Bomba Estéreo. ¿De Colombia? Sí. Bien. Hacen una cumbia media electrónica. Está bueno lo que hacen. Yo no lo escuché. Este no. Esto que veíamos no era lo que... No sé, qué sé yo, estaba... Depende de quién lo escuche. Espero que lo hayan disfrutado. Este era acústico. Vamos a ver... No sé, ¿qué vimos lo último que vimos? Lo de la cocina, ¿no? Sí. Bien. Lo de la cocina del SIC, que vamos a recordar ya que lo dijiste... Que el que quiere ir al taller es los lunes a las 10 de la mañana. Y es abierto así a todos los que se quieran sumar. Adultos y adolescentes. Buenísimo, me reinteresa. Yo en ese horario no puedo, pero está bueno. Está bueno. Yo les propongo que veamos ahora un corto sobre una cooperativa popular de carpintería en Buenos Aires, en el barrio La Paternal. Uh-huh. Esto, bueno, de paso agradecer a Lucía, que es la realizadora de este corto, y a Joana, que nos hizo el contacto y nos facilitó, digamos. Así que, si les parece, vamos a verlo. Dura 6 minutos y bueno está muy bueno. Dándole laburo a esos pibes, que por ahí hasta proyectan algunas cositas, como cuando vos agarrás un laburo. Este es el pie. Claro, este es el pie de este y tiene la misma profundidad. Claro, este es esto y esto es la profundidad. Así como y es que también es de como el crecimiento de la carpintería hace que empiecen a necesitar roles nuevos. Thank you. punto me parece que se va a ir generando esa situación de, como decía el gordo, ir creciendo, y que tiene que ver con ir creciendo, meter gente nueva, que vaya haciendo algunas cositas para que vaya aprendiendo. Ahorita para plantearle un mueble. Y aparte de esto, también que se dé la posibilidad de que pibes más jóvenes de nosotros se vayan formando y que el día de mañana puedan ir también ocupando los roles nuestros. A mí me gusta la idea de ellos, ¿no? Y como para qué, cuál es el sentido que le van a dar a la cosa. ¿Quién aprendió a trabajar madera? ¿Quién el oficio? ¿Esta cuántos años tiene? Y del 75. Esta fue la primera. Bueno, después les mostraremos las máquinas, a ver qué dicen. Sí, va a haber que enseñarles a usarlas. Yo creo que les va a gustar, además tienen una carga para nosotros distinta, me parece que las tengan ellos, está bueno. Comentar a los que estaban escuchando por radio que el corto era muy audiovisual, digamos, más visual que audio. O sea, no, la parte de audio era mucho audio de ambiente y cosas así, tenía poco... Claro, porque para aclararle voces. Un poco a nuestros oyentes por radio, que esto en realidad es un programa de TV, claro. Que sale por la radio, o sea que lo que escuchan es el audio de un programa de TV, que muchas veces son imágenes sin sonido. Claro, que mientras nosotros hablábamos o pasamos notas, por ahí es muy parecido a lo que puedes oírse en una radio, pero que en algunos casos pasamos otro tipo de formatos que es más para el, claro. Sí, más para televisión, y bueno, son cosas más visuales. Bueno, eso igual invitamos a los... A los que quieran verlo, lo compartiremos ahí en el Facebook o en YouTube, para los que lo escucharon y se quedaron con ganas de ver de qué se trataba. Claro. Y bueno. Ya nos estamos yendo, pero antes vamos a pasar algunos avisos de esta semana, de cosas que van a suceder, que están sucediendo, que es, por ejemplo, este jueves 5... ¿vos sabés a qué hora, Veré? lo de Humercindo Vergara, ¿no? Es a la tarde. No, es a las 12. ¿A las 12? Bueno, yo no tengo... Seguro, pero creo que es a las 12. Bueno, el jueves, este jueves, en la Plaza del Hoyo, se cumplen 10 años de la muerte de Humercindo Vergara en el calabozo de la comisaría del Hoyo. Un caso muy similar a lo que pasó con Coco Garrido acá en el Bolsón. Y bueno, 10 años de impunidad, podríamos decir. Y la idea es, bueno, juntarnos y hacer que no quede en el olvido. Claro. Que no quede impune, poder volver a pedir justicia. También, bueno, vamos a estar los que... tratamos de recordar a Coco, ¿no? Entonces unir un poco las causas. También tenemos va a haber una feria del libro en el Hoyo, que va a ser el viernes y el sábado. El viernes a partir de las 18 horas en la escuela 233 del Hoyo, que yo no sé bien dónde está. O sea, como para explicar, pero bueno, es una de las escuelas que está en el Hoyo. Y además de ser Feria del Libro, allí va a haber un stand de Radio Fogón, la radio comunitaria del Hoyo, que van a estar contando lo que están haciendo y además haciendo una radio abierta ahí. Ah, bueno. No sé si el viernes y el sábado, pero bueno, van a estar ahí con su stand y en algún momento haciendo radio abierta. Así que bueno, está buenísimo ahí para ir a la Feria del Hoyo. Está bien. Después, esto no estoy muy seguro, pero igual quería avisarlo, que se va a dar una charla o encuentro de agricultores familiares o pequeños agricultores de la comarca en el set 23 de Mallín. Uh-huh. Por lo que yo había... creo recordar, se hacía este sábado a las 2 de la tarde y organizan el bueno, es el CET 23, el CEA y nada más, no me acuerdo quién más, pero parece interesante. Otras cositas, bueno, películas, el cine del pantallazo, que el milagro de Candeal. Vamos a escuchar un spot ahí de un avance de la peli del jueves del pantallazo. Así que bueno, ahí sí lo tenemos. ¿Lo tenemos? Bueno. Jueves 5 de septiembre, 21:30 horas. En el pantallazo, el milagro de Candeal. Candeal es una favela que gracias a la iniciativa de Carliños Brown y al esfuerzo de sus vecinos se ha convertido en una comunidad especial. El milagro de Candeal. Zoom Negro Fontana. Espacio Cultural Alado. Padre Gutiérrez y 25 de Mayo. Mientras nos veían mirar para cualquier lado y no saber qué hacer, escuchábamos la película que van a pasar el jueves a las 21:30 en el pantallazo. En el Zoom de FM Alas, como todos los jueves, películas así muy interesantes para ver, como las que también se pasan en el ciclo de cine Fuera de Foco, de Fuera de Cuadro. ¡Ay, nunca lo digo bien! Bueno, Fuera de Cuadro, que es en la Universidad de Río Negro. Los martes a las 20, ¿no? Sí. La verdad que están muy buenas las películas, está muy bueno el ciclo. Y este martes pasan Made in USA. Es un ciclo de septiembre de realizadoras. Y esta película es peruana. ¿Qué más? El viernes se pasa el... El viernes pasan el documental de Solano, Diario de una causa, donde está Daniel Solano, en Pueblo, que se viene pasando, se pasó en el ciclo del pantallazo hace 2 semanas. Ajá. La semana pasada se pasó en El Hoyo. Y este viernes en Pueblo, no tenemos el lugar y la hora, pero bueno, ya sabiendo que se hace, se puede buscar la información. La verdad que no tuvimos información muy precisa, digamos, de vino medio chamullero, este. No, sí. ¿Qué? Sí, es seguro. Es seguro, bueno, pero no sabemos ni dónde ni a qué hora. No, digo en general de todas las cosas que dijimos, de muchas cosas que dijimos que no sabíamos bien ni... Pero bueno, esto es así. Bueno. Queremos promocionarlas porque nos parecen cosas interesantes. Así que bueno, el que quiere ir lo puede buscar en... Nos pueden ayudar también, mandar ahí un mensajito. Si che, sabemos. Avisen porque si no, no sabemos cuándo ir. Bueno. Y bueno. No, pero está bueno, hay que ir. Sí. Sí, bueno, el tema Caso Solano, venimos recorriendo lo que viene pasando desde hace tiempo. Y sabemos que está en una etapa la causa en que hay posibilidades, según el abogado, de que se encuentre el cuerpo de Daniel Solano, que todavía no se encontró. Y bueno, ya está demostrado, ¿no?, todo el accionar que hubo de complicidad entre la empresa que lo contrató a Daniel Solano, que es la tercerizadora, la empresa para la cual trabajaba esta tercerizadora, la policía y el gobierno, o sea, y bueno, se sigue avanzando en todas las complicidades que hay en este caso, que la verdad que es muy emblemático porque muestra o denuncia un poco lo que es la trata de personas, en este caso para el trabajo esclavo, ¿no?, de alguna manera, porque le dicen que le van a pagar una cosa y después no le pagan, los tienen viviendo hacinados en lugares y bueno, y no los dejan quejarse. Y Daniel fue uno de los que se animó a poder decir algo sobre esto y fíjense cómo terminó, ¿no? Pero bueno, se sigue exigiendo justicia y bueno, lo que se quiere ahora es encontrar el cuerpo de Daniel para que su familia se lo pueda llevar a Salta. Este video que se va a pasar es un poco toda esa historia. Ya se pasó acá en Bolsón hace 2 semanas atrás en el pantallazo. También está en YouTube para el que lo quiera buscar. Busquen documental sobre Daniel Solano. Vera dice que no está y yo tampoco lo encontré. No, es que no está. Ah, bueno, hay avances. Hay avances, digamos, hay avances y otras notas por y ahí. Y muchos videos sueltos, claro, que deben formar parte. Bien, bueno, vamos. Bueno, por ahí, yo antes de que nos vayamos, quería comentar que no pudimos tener la nota editada y terminada para pasar sobre lo que sucedió en Nepuyén también. El sábado a la mañana se inauguró un mural hecho con pedacitos de cerámicos, digamos, ajá, rotos, con el, digamos, la imagen de Fuente Alba. Ah, qué y bueno. Se puso ahí al lado de la escuela 89. Y bueno, estuvo participando de esta inauguración la mujer de Carlos Fuente Alba. Ajá. Y también se le... En el marco de esa misma actividad, también en el Salón de la 108 de Pueblo se le puso el nombre Fuente Alba al salón. Qué bueno. Así que bueno, estuvo bueno. Bueno, para la próxima tendremos el material para mostrar, que no lo pudimos. Está bueno decirlo para el que ande por Epuyén y quiera ir a ver el mural. Sí, también se ve justo, creo que entrando por la principal, que es ahí donde están los lomos de burro, el primer lomo de burro se ve ahí a la derecha. Bueno, el mural es en el pantallazo. Puede ser que se pueda ver ahí ya. Bueno, nos despedimos. Nos pedimos acá, no sé, están queriendo un arbolito. Avisarnos. Ah, algo. Que nos vamos con un video. Arbolito baila baila. Arbolito baila baila, no, y hasta el bailando lunes que un poco. Viene. Chau. Chau. Tukuyman, permiso manejando, nerviosa callarme, porque Pachamama me está haciendo un trastorno, trabajo, salud. Tukuyman, Tukunchista, hasta un forzato para un chista. Ayer es un guatapa sumasta con él. Tusun, tusun, abia ya, la cunandia, richari cuspa. Tantana kusan, tusun tusun adia ya la kunandia, la pacaria spa, una na kuspa, tukuchu ujalpa, mala tingichu, mana tingichu, tukuchu ujalpa, mana tinguchu, mana tinguchu, baila, baila el continente. Enamorándonos un pedacito del planeta que...